Workout 2. Translate the following into Spanish. Soccer. El fútbol. The player. El jugador. The movies. El cine. The movie. La película. The stadium. El estadio. Now translate these sentences. I like football. Me gusta el fútbol americano. I don't like adventure movies. No me gustan las películas de aventura. You love the theater. Te encanta el teatro. I'm interested in classical music. Me interesa la música clásica. The concert bores me. Me aburre el concierto. Good job. Now conjugate the following verbs with the subjects that follow. Salir, yo. Salgo. Comenzar el partido. Comienza. Oír, yo. Oigo. Jugar los jugadores. Juegan. Volver, yo. Vuelvo.